saber que me arrepiento, para que la vida me devuelvas. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas? Tengo que decirte que lo siento, tengo que decirte que yo quiero pedirte perdón. De 12 a 13 horas, todos los domingos por dos vías. AM y www.radiocce.com. Natu, Luis, Nardo, Parlando de Deportes. Todos los personajes del deporte ecuatoriano. Porque todo lo resolveremos parlando. Toda una crónica deportiva resumida en una breve semblanza. Trayectoria. Porque todo lo resolveremos parlando. 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1. Nos encontramos ya en la grabación del programa Parlando Deportes con el tenista Gonzalo Escobar. ¿Qué horas son en Australia, Gonzalo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Leonardo? Acá 10 y 35 de la mañana. Buenos días, entonces ya. Un gusto estar acá en el programa. Un gusto. ¿Qué tal? Bienvenido. Vamos a hacer una pequeña entrevista acerca de tus inicios, especialmente en el tenis. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿Cómo hasta ahora? ¿Qué hemos logrado? Así que, nuevamente, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Comencé a los 5 años en un curso vacacional en el Lumiña, en Tenis Club en Manta, que había fútbol, natación, básquet, tenis y poco, bueno, en el único que ganaba era en el tenis. Y yo creo que lo que al principio hizo la diferencia para quedarme en el tenis fue eso. ¿De qué parte del Ecuador eres tú? De Manta. Manta, Manavita. Pero tienes trazas de serrano por tu voz. Qué bueno, qué bueno. ¿La edad en que empezaste? ¿Cuándo fue? La edad. A los 5 años. 5 años. A los 5 años, pequeña, sí. Con una raqueta pequeñita, me supongo. ¿Qué tipo de raquetas has utilizado desde pequeño? La Wilson, ¿hay algunas especiales que hayas usado? He usado todas las marcas. Todas las marcas, qué bueno. Todas las marcas, sí. Hasta hoy en día, ¿qué es lo que has conseguido en el tenis? Bueno, a nivel nacional fui número 1, número 2 en todas las categorías. De ahí, campeones sudamericanos, representando a Ecuador a los 16. De ahí me fui a la universidad por una beca y estuve 5 años. Allá también hubieron varias cosas. Y de ahí en adelante, miembro del equipo Copa Davis. Hasta aquí, ¿cuántos triunfos has tenido? Especialmente. No sé. ¿No? ¿En qué categoría? No. ¿En qué categoría estás? Profesional. Profesional, qué bien. No solo hablamos con todos los personajes del deporte ecuatoriano. Producimos cuñas radiales, amplificamos tu evento y te capacitamos en lo referente a la producción radial. Escúchanos todos los domingos de 12 a 13 horas por los 9:40 AM, entrando a la página de la radio radio.casadelacultura.gov.es o www.radiocce.com. En su celular o tablet lo pueden descargar a través de la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la pueden encontrar en Play Store. Comunícate con nosotros. Twitter, @ParlandoDeporte. Instagram, @ParlandoDeportes. Y Facebook, @ParlandoDeportes. WhatsApp, 0984-610-317. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Un parleo sobre la actualidad deportiva con el personaje de la semana, conociendo todos los detalles sobre su preparación física con el personaje de la semana. ¿Estará listo para la competencia? Descubrámoslo. ¿Cómo son tus entrenamientos? Cuéntanos, ¿a qué horas empiezas? ¿A qué horas terminas? ¿Cómo está eso? Bueno, normalmente de 10 de la mañana a 12 del día, tenis, y en la tarde físico de 3 a 4, y un poquito de tenis de 4 a 5 y media. Sabemos que tuviste una competencia en dobles que ganaste con un uruguayo. Cuéntanos un poco de esa competencia y de esos 250 puntos en ATP. Bueno, fue el ATP 250 del Rey. El primer torneo que ganamos en ese nivel con el uruguayo, venimos jugando hace 2 años, nos ha ido muy bien en los challengers, hemos ganado 8, así que felices por haber dado ese paso. ¿Has jugado aquí en la sierra, aquí en el Ecuador? ¿Has jugado algún torneo? No, no he jugado. ¿No? ¿Te faltaría lo que es juegos? ¿Arcilla, césped? ¿Qué diferencia hay en jugar en cada una de ese tipo de canchas? El bote de la pelota, más que nada. En arcilla rebota más, es más lento, césped se desliza más, cemento es más compacta, el bote. ¿Tus brazo izquierdo, derecho, qué eres? Zurdo. Zurdo, esos pegan muy bien y difícil de jugar con los zurdos, ¿no es cierto? Sí, los otros dicen que sí. Sí, porque jugar un derecho con un izquierdo es bien complejo. El invito, sí. Yo tenía un primo que es también fue tenista en su tiempo, ya viven en los Estados Unidos. Y él, cuando venía para acá al Ecuador, siempre nos invitaba a jugar y siempre nos ganaba, porque era un zurdo, nosotros derechos. Pero es un deporte blanco, como lo dicen ustedes, muy bonito. Felicitaciones por ese, por escoger ese deporte. Ya, de ahí. Gracias. La diferencia entre jugar en dobles y jugar, en este caso, de manera personal. Bueno, en dobles, ahí ya no está solo. Todas las decisiones tienen que ser tomada para el bien del equipo. Muchas veces quieres jugar de cierta manera, pero no conviene, y a veces el desafío está en hacer lo que toca, no lo que uno quiere, y en los días que no están saliendo bien las cosas, que no te sientes jugando tan bien, tener esa comunicación para salir de esos baches rápido. ¿Cuál es tu golpe más fuerte? Yo creo que la evolución de saque. Ya, qué bueno. ¿Qué más nos podrías contar? ¿Cómo estás ya el clima? ¿Cómo hay una preparación más para seguir en otro torneo? ¿Cuándo vienen por acá? ¿Algún challenge? ¿Alguna de esas tienen? Preparación sigue igual. Sí, se viene un año, yo creo que muy bueno. Bueno haberlo comenzado con ese título. Pero como está la situación en todo el mundo, no se sabe si van a haber muchos torneos, Hoy salieron unas noticias que se cancelaron algunos, así que por el momento seguir entrenando y esperando noticias para armar el calendario. ¿Cuándo se junta otra vez el equipo Copa Davis para poder en este caso tener otra competición? La Copa Davis va a ser en noviembre en Madrid, así que yo creo que una semana antes nos debemos juntar. ¿Tus entrenamientos cuando regresen con el equipo lo hacen en Guayaquil o en tu ciudad, Manta? Creo que porque va a ser justo cuando se va a terminar el calendario, lo vamos a hacer allá, seguramente unos días antes, pero allá en Madrid. Hasta entonces no creo que nos vamos a juntar, porque cada uno va a los torneos que le toca, por cualquier lado. Así que no, casi todos en grupo con el capitán, no creo que nos encontremos. Tal vez sí, pero yo creo que no, hasta Madrid. ¿Cómo combinas la vida social con los entrenamientos? Bueno, cada vez en Manta trato de ver a los panas, de estar con la familia, pero sí limitar un poco todo lo que es fiestas. Bueno, ahora no se puede, pero los años anteriores, darle prioridad al... Yo ya tengo 32, cumplí ayer. Darle prioridad al descanso, que ahora sí se siente que bestia. Antes no, antes podía quedarme hasta poco tarde y no sentía nada. Ahora sí, y trato de darle importancia a eso. ¿Casado, soltero? Soltero. Con mi coach y novia. Qué bien. ¿Te extrañas a la familia acá? Sí, pero yo me fui de la casa a los 16 para entrenar. Así que ya estoy acostumbrado. Hay momentos igual que son más duros que lo normal. Pero en general ya estoy bastante acostumbrado. Ellos sí se les hace difícil a mi mamá. Pero también creo que ya está acostumbrado. ¿Cuál es tu preparación en cambio en la nutrición, Gonzalo? En la nutrición no tengo nada específico, nada tan estricto. Lo que trato es de evitar comer mucho, porque ese a veces es un problema. Que no creo que como mal, pero como bastante. Y las porciones trato de bajar un poquito. Y todo lo que todo el mundo sabe que es dañino, pero igual es rico. Eso tampoco, las colas... todo lo que tiene mucha grasa, papas fritas, de vez en cuando. Y en la parte física, ¿cómo está eso? ¿Qué nomás hacen? Bueno, ejercicio físico, son máquinas. En la parte física sí tengo un buen plan, creo. O sea, todos los días tengo algo que me lo manda el preparador físico y trato de seguirlo de pies a cabeza. Y también me ha ayudado mucho. Antes también así era un poco más desordenado. Hoy sí, mañana no, lo que yo creía que estaba bien, y comencé a trabajar con este man que es muy bueno. Es cosa del pasado. Dime qué pasa por tu cabeza cuando me besas. Dime qué pasa si ya no hay relas y aquí te quedas. ¿Cómo desconecto el corazón si lo tengo enredado en tu cuerpo y palpita sin control por volver a llenarte de besos? Dime qué pasa por tu cabeza cuando me besas. Dime qué pasa si ya no hay relas y aquí te quedas. No me digas que soy romántico, si te pido quédate a desayunar, vamos a dar un salto cuántico. Esta química no es fácil de encontrar. Dime qué pasa por tu cabeza cuando me besas. Dime qué pasa si ya no hay reglas y aquí te quedas. ¿Cómo desconecto el corazón? Si lo tengo enredado en tu cuerpo y palpita sin control. Por volver a llenarte de besos, dime qué pasa por tu cabeza cuando me besas. Dime qué pasa si ya no hay reglas y aquí te quedas. Tengo enredado en tu cuerpo por volver a llenarte de besos. Dime qué pasa por tu cabeza y aquí te quedas. Comenta, pregunta, saluda, interactúa en el ciberespacio con nosotros. Contáctanos en nuestras redes sociales, Twitter en la cuenta arroba Parlando Deporte, en Facebook Parlando de Deportes, en Instagram arroba Parlando Deportes y por WhatsApp al 0984-610-317. La tecnología avanza y Parlando acepta el desafío de crecer con ella. Una síntesis de las principales noticias del acontecer noticioso semanal. Comentarios y demás sobre nuestra interacción con el público parlador. Coyuntura deportiva. Jiu-Jitsu iniciará temporada 2021 en Olón. El 30 y 31 de enero tendrá lugar la primera etapa del circuito ecuatoriano de Jiu-Jitsu brasileño CEJJB con el desarrollo de Olón No-Gi, modalidad sin kimono, en la ciudad y provincia de Santa Elena. Desde su reactivación tras la pandemia, esta será la primera vez que se reanuden las competencias de las categorías infantiles y juveniles, las mismas que se sumarán a los grupos de adultos, masters y absolutos, pesos libres. Para este evento hemos incluido a los atletas menores, ya que el año pasado no trabajamos con ellos. Nuestra prioridad es la salud de todos, así que seguiremos cumpliendo el protocolo de bioseguridad con todas las medidas necesarias para evitar aglomeraciones y precautelar el bienestar de cada uno, indicó Karin Sáenz, delegada del CEJJB. En esta edición se espera que 200 participantes participen en la apertura de la temporada de Jiu-Jitsu Tricolor, donde se medirán las cintas blancas, azules, violetas y avanzadas, cafés y negras. Varones y damas que practican el arte suave podrán realizar su registro en www.circuitoecuatorianobjj.com hasta el miércoles 27 de enero. A continuación, te mostramos el precronograma de la primera etapa del circuito ecuatoriano de Jiu-Jitsu brasileño 2021, sábado 30 de enero. Desde las 8, cintas blancas, 10 absolutos cintas blancas, 11 absoluto avanzados, 12 avanzados, 1 de la tarde femenino, todas las categorías, 2 de la tarde absoluto femenino, 3 de la tarde juveniles, nacidos en los años 2005 y 2004, 3 y media absoluto de juveniles, 4 de la tarde cintas azules, 6 absoluto de cintas azules, 7 absoluto de cintas violetas y a las 8 de la noche cintas violetas. El domingo 31 de enero, 8 de la mañana, infantiles nacidos entre los años 2007 a 2010 y 10 horas, infanto-juvenil nacidos en los años 2009 a 2006. Esta es una nota por parte de la Secretaría del Deporte. Clavadistas azuayos participarán en el selectivo nacional de saltos ornamentales en Guayaquil. clavadistas pertenecientes a la Federación Deportiva de la SUAY participarán en el Campeonato Selectivo Nacional de Saltos Ornamentales que se llevará a cabo en Guayaquil del 16 al 19 de febrero, evento que servirá para escoger a la selección nacional que representará al país en el Sudamericano de la Disciplina en Buenos Aires, Argentina. Julio Castro, entrenador de Fede Azuay, señaló que estamos trabajando desde el mes de noviembre en la piscina después de casi un año con eventualidades como el daño de la piscina y posteriormente la pandemia. Pero tenemos la confianza de que los deportistas realizarán un buen trabajo. Asimismo, el timonel Azuay destacó la importancia de la reactivación deportiva luego de los meses de pandemia y confinamiento. Los más felices en este momento son los deportistas que estaban cansados de realizar trabajos en piso cuando lo que más les gusta es entrenar en la piscina, puntualizó Castro. Derek Fernández, clavadista suayo, dentro de sus expectativas, está a clasificar al sudamericano de plataformas de 1.5 y 10 metros. Considero que ya tengo la experiencia necesaria. Hace 3 años en la Copa del Pacífico en Colombia obtuve 2 medallas de oro y 2 de bronce y espero este año repetir podio en Argentina. Entre los deportistas destacados de la SUAY que tendrán figuración en Guayaquil están Denis Jaramillo, Pamela Contreras, Derek Fernández, Alan Fares, Josué Zumba, Job Contreras y Boris Hidrobo. Esta es una nota de la Secretaría del Deporte. Pretemporada del canotaje tricolor inició en Argentina. Los piragüistas César de Cesare y Stephanie Perdomo iniciaron una base de entrenamiento en Argentina de cara al preolímpico de Curitiba, Brasil, planificado del 8 al 11 de abril. Esta dupla tricolor permanecerá hasta marzo en el país gaucho junto a Sebastián de Cesare, preparador de Federación de Ecuatoriana de Canotaje, quien lidera las sesiones establecidas para los atletas que forman parte del plan alto rendimiento de la Secretaría del Deporte. Ambas ciudades, tanto lo que es Tigre como Colón, serán escenarios titulares que serán de utilidad para preparación de los atletas, así mejorar sus tiempos al estar ubicada en la primera en las orillas del río Uruguay y la segunda cercanía del río del delta del río Paraná. De esta manera, el canotaje del Ecuador entra en su recta final rumbo a la velocidad de la disciplina, evento donde de Cesare y Perdomo buscarán alcanzar la ansiada clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio. La mañana de este lunes, la FEC informó la postergación del campamento de Capitolio en Brasil, en el que participaría la guayaquileña Anja Begno, luego de que diera a conocer la noticia del fallecimiento de João Tomazini, del presidente de la Confederación de Brasileña de Piragüismo. Este hecho, y adicionalmente los aumentos de casos de COVID-19 en Brasil, motivó a los dirigentes de la federación a buscar otras opciones en la región para que Begno inicie su pretemporada a nivel internacional. Esta es otra nota de la Secretaría de Deporte. Victoria Cogarol y Audaz Octubrino disputarán la final de la Liga Nacional Femenina de Baloncesto. Tras 10 días de intensa competencia, la Liga Nacional de Baloncesto Femenina 2020 llegará a su fin con el partido entre Victoria Cogarol de Pichincha y Audaz Octubrino de El Oro. La primera final se disputará el miércoles 20 de enero a las 20 horas en el Coliseo de Deportes de Machala y la serie se definirá en Quito, aún en fecha por definir. Tentativamente se analiza efectuar el último juego el sábado 23 o domingo 24. Tras derrotar 88-55 al UDJ, Victoria Cogarol clasificó a la final del certamen, mientras que Audaz Octubrino lo consiguió al adjudicarse la victoria de 54-49 ante la Perla. De esta manera, durante la fase regular, las escuadras finalistas demostraron todo su talento a lo largo de los 7 partidos que disputaron cada uno. Las pichinchanas ocuparon el primer lugar con 7 partidos ganados, mientras que las orenses ganaron 6 en 7 encuentros disputados durante esta fase. Victoria Cogarol fue el equipo más efectivo de la fase regular con 500 puntos a favor y 372 en contra. De su lado, Audaz Octubrino necesitó 398 canastas y recibió 332. Dayana Salcedo Salazar, jugadora del Victoria Cogarol, es la máxima encestadora del torneo con 187 puntos anotados, lo que la convierte en una de las figuras del certamen. De cerca la sigue Marjorie Caicedo Burbano de Audaz Octubrino con 133. Esta es una nota por parte de la Secretaría del Deporte. Atletas de salto triple se preparan en Puerto Viejo. En el Complejo Deportivo California de Puerto Viejo se encuentran Luiva Saldívar Rojas, Andrés Landeta, Kevin Canchingre, Kevin Bueno y Ricardo Martínez, atletas en la modalidad de salto triple, quienes al mando del entrenador cubano Luis Asmao, cumplen una base de entrenamiento con miras de conseguir cupos para los Juegos Olímpicos de Tokio que se realizarán este año. Dentro del grupo se destaca Luiva Saldívar, quien integra el plan de alto rendimiento de la Secretaría del Deporte y que además alcanzó el año anterior importantes logros para el país, como la medalla de oro en el sudamericano indoor y el Grand Prix sudamericano Mario Paz Julia Iriarte, desarrollados en Bolivia. Liuba actualmente se encuentra en el puesto 21 del ranking mundial y eso le permite situarse en Tokio. Ya que la Federación Internacional de Atletismo designa 32 cupos, queremos garantizar su participación definitiva. Ella debería saltar 14.32 metros, que en la marca mínima. Por ahora están los 14.5 metros, destacó Luis Small. Existe plena confianza en el grupo que realiza 4 sesiones diarias hasta el 31 de enero. En lo que se concierne a trabajos de piscina, gimnasia, de acrobacia, gimnasio de fortalecimiento, pesas y los elementos típicos del atletismo, estoy aportando con estos chicos de manera voluntaria porque sé que tienen grandes posibilidades de ser finalistas olímpicos. En el caso de Liuba Saldívar, en el 2016, fue novena en el mundo. No fue a los Juegos Olímpicos de Río por no contar con su carta de naturalización. Ahora aspiramos con los 6 saltadores que tenemos, por lo menos llevar a 3, refirió Small. Una vez concluida la base de entrenamiento en la costa, el entrenamiento se llegará con un grupo que trabaje 21 días en altura para entrenar en la etapa competitiva. Entre marzo y abril está prevista la participación de certámenes que se realizarán en Colombia, Chile y Ecuador. Pues otra nota de la Secretaría del Deporte. El boxeador Carlos Brueso recibió una invitación de una competición en Brasil. La invitación fue hecha desde México por Carlos Bondojo y el presidente del Consejo Mundial del Boxeo Amateur, Federico Enríquez. El boxeador ecuatoriano quiere que las autoridades le ayuden para salir del país y dirigir la selección de Ecuador a Brasil. La competencia será en las siguientes categorías. En Sao Paulo, en marzo, la categoría mosca, la categoría gallo, la categoría pluma, ligero, welter, medio, crucero y semicompleto. También hay divisiones para la categoría mosca, gallo, pluma y ligero. Entre las edades 18 y 30 años son los competidores. Esto será en Brasil. Recuerden que Grueso sigue entrenando a 7 deportistas campeones nacionales para representar a nuestro país el primer campeonato de la WC Amateur. Nadadores tricolores entrenan en Cuenca para afrontar los retos del 2021. Un grupo de nadadores de la disciplina de aguas abiertas pertenecientes al plan de alto rendimiento que impulsa la Secretaría del Deporte entrenan en la piscina del Complejo Deportivo Bolivariano de Cuenca con el fin de afrontar el calendario de competencias que tendrán en el 2021. Entre ellos se encuentran el cuencano Esteban Enderique y David Farinango, braceador de la provincia de El Oro, los mismos que buscarán en el primer semestre del año la forma física que les permita alcanzar un cupo para los Juegos Olímpicos de Tokio. Este cupo estará disponible para los nadadores que ocupen los 10 primeros puestos en el preolímpico que se celebrará en Fukuoka, Japón, en el mes de junio. Para Enderica, Tokio podría ser sus terceros Juegos Olímpicos consecutivos, mientras que Farinango sueña con clasificar a este evento por primera vez y participar 10 kilómetros aguas abiertas. Al preolímpico llegaremos con un equipo fuerte junto a David y estaremos buscando esa plaza que le permita al Ecuador seguir siendo uno de los países abanderados de Latinoamérica en la natación, precisó Enderica. Farinango a su vez indicó que aunque es complicado lograr un cupo a Juegos Olímpicos por el gran nivel con el que llegan los competidores, ese sueño para mí no es imposible. Llevamos mucho tiempo entrenando para conseguirlo. Estamos trabajando con todo para la disposición y compromiso para que el país asista al menos con un nadador a esta cita mundial. El entrenador del equipo nacional de aguas abiertas, Juan Fernando Enderica, mencionó que el previo al preolímpico, los nadadores tendrán la oportunidad de evaluar su condición física en la Copa Mundo de la modalidad que se llevará a cabo en Doha, Qatar, el 13 de marzo del 2021, a la que asistirán Enderica y Farinango para competir en los 10 kilómetros. Al mismo tiempo, en la piscina de Cuenca entrenan los nadadores de alto rendimiento, David Castro y Matías Cordero,

Parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. ¿Y dónde andará nuestro viejito parlador? Aquí, leyendo y subiendo memes y momos. Pues prepárate, que ya empezó tu segmento. Ah, las indagaciones capciosas. Ya las tengo listas, ya voy para allá. Ya voy. Porque todos los haremos parlando. Bueno, Gonzalo, ¿cómo estás? ¿A quién admiras más en lo que se refiere al tenis? ¿Prefieres Nicolás Lapente, Emilio Gómez o alguna figura internacional? Bueno, a Nicolás Lapente, Andrés Gómez. Y internacional, a Rafael Nadal. ¿Por qué? Por todo lo que hace. la garra que le mete todos los partidos, todo el tiempo. No baja, ya son más de 10 años que lleva así. Lo que se refiere al equipamiento, además de la raqueta, ¿qué posibilidades se tiene en el traje, ¿no? ¿Qué cosas especiales debe tener, en este caso, la ropa deportiva que te pones para el tenis? La ropa normal del tenis. Trato de ponerme lo mismo. No tengo gran... Simplemente lo que tengo, ¿no? Muñequera, short, camiseta. ¿Te has pegado alguna caída en especial? ¿Te has pegado alguna caída en especial? ¿Una qué? Una caída. En un saque. Una caída en especial que te haya provocado alguna lesión, alguna cosa. No, caída no. Caída no. Que no me cuesta mayor, no. ¿No ha habido lesiones fuertes? Sí, tuve una fuerte a los 17, una fisura por estrés en una vértebra que me tuvo un año y medio afuera. Y ahí he tenido lesiones, pero más leves. ¿A qué contrincario has tenido como parte del juego más difícil que ha sido? ¿Cuál ha sido la persona con que has jugado? El más difícil, Tsitsipas, que ahorita está, creo que 5 al mundo, por ahí. Jugué con él cuando era más joven. Y un crack ese. Aún así, fue un partido bueno. Llena de versos para ti. La noche que la fui a dejar, no he dejado de pensar en su belleza, en las palabras y en los besos que nos dimos con el corazón. Soy muy anticuado, inoportuno, ya lo sé, discúlpame. Al día siguiente tu perfume se impregnó y la inspiración de vivir esos momentos, aquella noche de pasión, de fantasía y de ilusión. Me enamoré de tu alegría y tus locuras de mujer, de tu manera de bailar en el café, de tu forma de sentir, del sonido de tu voz que me eleva la imaginación. Me enamoré con sabor a miel, de tu mirada dulce y triste del ayer. descalza, bailando al ritmo una canción de amor, sin sus tacones rojos, con humildad y seducción, mi fantasía y mi ilusión. Me enamoré. Parlando de deportes, voy parlando, porque todo lo resolveremos parlando. Gonzalo, ¿cuáles son tus objetivos a futuro? Seguir en esto, seguir mejorando. Por ahora no tengo nada específico, creo que mientras más me enfoco en mejorar el juego, el saque, todas las cosas, el ranking va subiendo, así que quiero mantenerlo de esa manera. ¿En qué ranking estás? 65, ya vamos cerca. Qué bueno. Vamos subiendo, sí. Además, qué bueno, ¿qué les dirías a los jóvenes niños que están atrás tuyo para que lograra ser un buen tenista como tú? Les diría que hagan caso a sus papás, hagan caso a los entrenadores, por más fastidioso que suene, en mi caso, a mí me hubiera ahorrado tal vez algunas lesiones y algunos mejores hábitos que recién ahora lo estoy entendiendo. ¿Cómo las personas que nos escuchan y nos ven pueden seguir tu carrera, redes sociales, contactos? Bueno, sí, podrían seguir a través de Kenny Castro en Twitter. Ahí él pone toda la información, no solo mía, sino todos los tenistas ecuatorianos día a día casi. Y es increíble en lo que hace, muy bueno Kenny. ¿Has tenido alguna participación entre el grupo, alguien del grupo que ha jugado contra ti, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Del equipo tuyo, del equipo ecuatoriano, has jugado con ellos, siendo contrario me refiero, ¿no? Claro, ¿eh? Sí, muchas veces, con victorias y con derrotas, varias veces. Sí, con muchos de ellos nos encontramos, incluso en torneos, y no solo hemos jugado en contra, sino que también en alguna parte del mundo estar ahí es increíble. Poder compartir hace que la semana sea más chévere. ¿Cómo es la unidad del grupo en que está participando? Bueno, muy buena. Tenemos esa ventaja. Cuando jugamos en Copa Davis, el nivel del grupo sube porque somos todos amigos. Y eso se refleja en la cancha, de ahí esa unidad. Desde el capitán, que Ecuador lo hace un rival peligroso en Copa Davis. Te agradecemos mucho, Gonzalo, por esta entrevista y por todo lo que nos has contado. Esperamos tenerte en otra ocasión con otro triunfo.